nota que eres nuevo en la ciudad. Todos los viejos te miran. Ten cuidado con los malos del lugar, que se esconden por la esquina. Vienen y van, y los cuchillos vuelan, y yo debajo del ala de mi fiel compañera. Y por la noche nadie quiere irse a dormir, todo el mundo marcando goles. No te fíes de los que andan por ahí y que hacen llamarse señores. Y lloverá y habrá que buscar un refugio, y cuando lo hagas recuerda y ten presente esta letra. Échale papa, vacila sin miedo, aire sin tocar el suelo. Échale papá, vacila sin miedo, como cuando éramos pequeños. Échale papá, vacila sin miedo, sin vergüenza pero con respeto. Échale papá, vacila sin miedo. Buenos días, Chuli. Ajía. ¿Dónde estamos hoy? En este programa de Radio Almenara. ¿Cómo se llama nuestro programa? Papa. Échale papas. Sí. ¿Y qué día venimos aquí a echarle papas? Los... A ver. Los viernes, ¿no? Sí. ¿Y qué compañeros y locutores han venido hoy contigo? Esteban. Javi. Javi. Emma. Paloma. Ángel. Ángel. ¿Y tú? Hello. Muy bien. Chuli Cholo Simeone. A yo había jugado 4 segundos. Después de quemar la noche de Zagreb, volvía un poco pedico al hotel. Al ir a dormir, a mi cama sobresalen 2 pies. Wow, wow, wow, se ha echado Romay. Se ha echado Romay. Hace 35 años que se produjo un hecho insólito para el deporte español. Fernando Romay le puso un tapón a Michael Jordan en las Olimpiadas de Los Ángeles en el año 1984. Romay ha sido el único deportista de nuestro país que ha conseguido semejante gesta deportiva. Hoy le tenemos en Radio Almenara. Fernando, muy buenos días y bienvenido a Échale Papas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya era hora de que estuviese aquí. O sea, a ver, mira que lo llevamos intentando tiempo, y siempre por unas cosas o por otras me costaba poder llegar aquí, y por fin se ha cumplido. Estamos aquí en Radio Almenara echándole papas a la vida. Qué buen nombre para un programa. Mola todo, de verdad. Sí, sí, y lo que dices tú, sí. A ver, en el 84 fuimos a jugar unos Juegos Olímpicos y jugaba un señor que se llamaba Miguel no sé cuántos, que luego allí en América le llamaban Michael Jordan. Y tuve la suerte de ponerle un tapón. Pero el mérito no es mío por ponerle un tapón a Jordan, sino el mérito es de Jordan por ser tan bueno como es, y que ese tapón, que no deja de ser una jugada circunstancial en un equipo, en un partido, pues que ese tapón pues resultase que se lo pusiste al mejor jugador del mundo, que fue luego Michael Jordan. O sea, increíble, ¿no? O sea, que digamos que el gran mérito es de Jordan, no de Romay. Pero bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Yo, muy bien. Mola, ¿verdad? Oye, a ver, una cosita, a ver. Te puedo hacer una pregunta, ¿no? No, sí. Te importa. Sí, vamos a cambiar los roles aquí. A ver, ¿por qué todos tus compañeros llevan camisetas del Real Madrid y tú no? A ver, porque yo soy del Atlético de Madrid. ¡Oh, no! Oh. Oye, entonces te tendré que felicitar por el partido que hizo contra la Juventus. Enhorabuena, tío. La habrá gozado esa noche, ¿no? Sí. Mola todo. ¿A qué mola? ¿Cuánto mides exactamente? Pues 2'13". 2'13" es la medida que tengo. Descalzo. Descalzo, sí. 2'13". Calzado, pues puede ser como, si tenemos 2 centímetros de tacón, pues pon como 2'15", una cosa así, pero sí, 2'13" mido, que no es ni mucho ni poco, que para ser alto es bajito y para ser bajito es alto, o sea, es una medida lo justo para no tener ropa de mi medida, ¿sabes? Y que es una guarrada, pero bueno, bien. ¿Cómo ha sido la vida para una persona tan alta para su edad? Pues feliz porque, y no sin problemas, feliz porque tuve la suerte de tener unos padres que me quisieron muchísimo, porque tuve la suerte de que el baloncesto se interpuso en mi vida y pude dar sentido a esta altura que tengo, y en eso muy feliz, y con problemas de infraestructura como cualquier persona que sea alta, baja o gorda o excesivamente delgada, pues tiene problemas de infraestructura pues para encontrar ropa o para meterse en un coche o para encontrar una cama donde quepa y poder estar a gusto, pero esos son problemas fácilmente solucionables. Pero yo, gracias a mi altura, pude jugar en el baloncesto, pude jugar en el Real Madrid, pude jugar en la selección y... ¿En la selección de baloncesto? En la selección española de baloncesto, sí señor. Allí estuvimos también algún año que otro. Y estuvimos ahí, y la verdad es que le doy muchísimo. Y sobre todo, ¿sabes una cosa? Tuve la suerte de encontrar a compañeros míos que son unas personas increíbles. Y de casi todos aprendí muchísimas cosas de las que puedo hacer ahora, ¿no? Y hay que fijarse muchísimo más en la gente que tenemos alrededor. Y no solo en uno mismo, eso también es importante. ¿Has conocido a alguien más alto que tú? Sí. Sí, mucho más altos. O sea, yo he jugado con gente de más de 2'30". Tío, ¿tú sabes lo que es más de 2'30"? Es decir, sí. Es 20 centímetros más que yo. O sea, es... más o menos, la diferencia que tenemos entre él, que crees que es alto, y yo, la tendría yo con esa persona. O sea, increíble. O sea, eran gente grande de verdad. Yo para ser alto soy bajito, tío. Yo para ser alto soy bajito, solo que para ser bajo soy muy alto. Yo estoy en un, si es, no es, un poco extraño, pero bueno. ¿Cómo empezaste con el baloncesto en tu pueblo natal? En Coruña, yo soy de Coruña, soy gallego, pues empecé de una forma ocasional, como casi todo lo que pasa en mi vida. Me vio un chaval, me vio que era muy alto, él jugaba baloncesto y también era alto, y me dijo, tío, vente, que los altos jugamos a baloncesto. Entonces me fui, y una vez que me puse a jugar, me empezó a gustar muchísimo, y seguí jugando, y al poco ya me llamó el Real Madrid, y ya me vine aquí a Madrid, y ya... Me metí de lleno en el baloncesto y me encanta. O sea, el baloncesto más que un deporte es una casi como una forma de vida. ¿De aquí quién juega baloncesto? Uno. Y tú también, 2, 3 y 4. ¡Hala! Todos jugáis a baloncesto. Pero tú además llevas una camiseta muy chula. O sea, mola todo. Sí. Muchas gracias. De nada, amigo. Chuli, ¿Y tú, tú dónde juegas? ¿En qué equipo de baloncesto juegas tú? En Madrid. Como debe ser. Sí, señor, ya se ve el chándal que llevas. Y él también juega en la Fundación Real Madrid, allí. Y tendrá un entrenador maravilloso, ¿no? Sí. Sí, ¿a qué es bueno? Con 14 años vienes a Madrid. Sí. ¿A qué? A probar por el Real Madrid. O sea, el Real Madrid oyó que había un chaval muy alto en Coruña. Y, hombre, con la edad que tengo, cuando tenía 14 años, no había ni móviles como ahora, ni cosas, y era muy difícil poder mandar una foto y poder verlo. Entonces dijeron, pues vente para Madrid y te hacemos una prueba. Entonces me trajeron aquí, me hicieron una prueba y vieron que... A ver, la prueba era para ver si era lo alto que decían que era y para ver cómo jugaba baloncesto. Vieron que jugando a baloncesto era malísimo, pero que alto sí era. Y entonces me hicieron una prueba un poco así sui generis y tal, que pues esto, que empecé jugando a baloncesto y casi acabé casi andando por el mitad del parque. Y dice, si no se tropieza, podemos hacer algo con él. Y no me tuve la suerte de no tropezarme y me cogieron y desde entonces ya entré a formar parte del Real Madrid hasta casi el final de mi carrera. ¿Quién es esa persona que confía en ti para jugar en el Real Madrid de baloncesto? A ver, es el entrenador de juveniles el que me llamó. Se llama Tomás González y fue un entrenador magnífico, pero sobre todo una persona magnífica. Y es de los que dijo una frase, porque claro... Todo el mundo quería realidades. Hay muchas veces que hay mucha gente que no le cuesta muchísimo ver más allá de lo que puedes enseñar, ¿no? Ver el potencial que tienes. Y entonces él veía que conmigo trabajando podía hacer algo. Y entonces habló con otros entrenadores, con los que mandaban de verdad, y estos decían, es que no lo veo yo en el Madrid, tal, está muy verde, no puede ser y tal. Y él dice, dejádmelo a mí. Y bajó y me dijo una frase que me llenó mucho, que es, chaval, te quedas porque yo creo en ti. Y el yo creo en ti es una frase ya que intento que me la digan muchas veces todo el mundo con los que estoy, y a su vez intento decirla yo también, ¿no? Hay que creer en la gente. Tenemos que creer muchísimo más en los demás y hay que ser creíbles para la gente. Estamos en un mundo en el que intentamos esconder muchas veces la verdad de unas maneras u otras y tenemos que ser más francos con todos los que tenemos al lado. ¿Cuándo empezaste a tener problemas para encontrar zapatillas? Siempre. O sea, a ver, yo problemas por mi tamaño tuve siempre. De hecho, cuando naces, a los niños les ponen en el nido, ¿sabes? Ahí, eso que están todos los niños. Y a todos los niños les ponen una pulserita con su nombre. Y a mí me decían, es ese. Imagínate lo grande que era, ¿no? No necesitaba ni pulserita para diferenciarme de los demás. Por eso llevo ahora pulseritas de estas así, porque claro, como no las tenía cuando era pequeño, ahora las he hecho y digo, pues ahora voy a tener yo pulsera como ahí, de esto. Y de siempre he sido muy alto y de siempre he tenido problemas y ten en cuenta que los años en los que era yo joven, pues era muy difícil. Enseguida ya solo había... zapatos hasta un 44 o talla, un 45 era muy difícil encontrarlo y ya me los tenían que hacer a medida y yo con 12, 13 años ya tenía esa edad, ¿no? Y ya mis padres tenían que buscarse la vida para encontrar calzado para mí. No es como ahora que hay una cosa que se llama internet que busca y te busca por todo el mundo y tal. Entonces solo podías hacerlo lo que tenías cerquita, ¿no? Como era en La Coruña aquello. Entonces me los tenía que hacer un zapatero y eran zapatos que no molaban porque no eran los que estaban de moda para el resto de los amigos y cosas así. O sea, era un poco así, pero como no... Yo veía el esfuerzo que hacían para que fuese cada vez mejor o más a la moda, pues bueno, me conformaba con lo que tenía. El problema era cuando cuando no había ni eso, ¿no? Y entonces, pues, entonces ya se planteaba un problema, como eran las botas de baloncesto, que eran muy específicas, no había posibilidad de que te las hiciesen. Entonces, cuando vino al Madrid, me las tuvieron que traer de Estados Unidos, las primeras, y tardaron como 3 meses, y estuve 3 meses sin zapatillas y cosas así. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y seguimos aquí con Romay. Pues a ver, a ver, a ver qué suena, ¿eh? A ver qué suena. Todos los que pasan por delante del escaparate y no pueden soportar la tentación. Estas me las compro, fijo. Escucha, yo, yo. Me gustan los botines de básquet, no hay más que Micheli. Las botas de base de alero y las bambas de heavy. Si estás pensando en montar competitiva, ¿quién sabe que yo mejor los pies por toda la ciudad? ¿Quién llevó las Asics Tiger, las Patrick Ewing en blanca? Si tienes pasta las paga y si no las manga. ¿Cómo? Con alicate, el pito se arranca. Las metes en la mochila, sale y nunca suena. Venga, es una ganga. Ese modelo me flipa y nunca están. Salgo todo inflado con la Reebok Pan. Pelozones yo cambiando a Perdex, los reyes de la estampa. Tu compi con la Kelme Villacampa. Las vendo, las compro, las tengo. Las Converse, Whip Ono, las Air Force. Te hablo de clásicos como la alta escuela. Las de la Ree Johnson tenían líquido en la suela. Las All Star de tela, las J Hyperpunk y menudo bache. Las Yumas y las Nike Warache. Lo llevamos a los mates, Johnny. Spud Web con la Pony, Dominic Wilkin con la Getonic. Los golfitos, las paredes, las Rocks, la de los Lakers, el Lila, mamá. Cómprame una fila por lo menos, 6.000 lo menos que puedes gastar. Dos modelos para el pivo, la Chuck Gnosis y la Chuck Attack. ¿Te acuerdas de la Caru con un lobo aquí? El Caja San Fernando con la John Smith. Las Adidas de Karim, Abdul Jabbar. La cosa se complica, la Canguro con la Lucecita. Todas estas marcas y más son las que tienen historia de nosotros y los que vienen. Si mamá se enfada, no la pongan los cojines. Los del canto del loco son zapatillas, estos son botines. Botines, todos los fans de los velcro. Botines, vivo en cámaras de aire. Botines, los modelos de la Jordan. Botines, toda la peña del Full Locker. Botines, por favor no me las pise. Botines, en las bodas hay días grises. Botines, nunca llevo unos zapatos. Botines, llevo las que siempre quise. Después de pasar aquellas pruebas en el Real Madrid, ¿cómo empiezas tu carrera deportiva? Pues jugando y entrenando muchísimo. Ten en cuenta que yo, todos los chavales que estaban en el Madrid tenían una calidad baloncestística tremenda, ¿no? Porque eran los mejores de sus clubs, de sus equipos y por eso estaba en el Real Madrid. Y yo era el único que no era el mejor en nada. Entonces tenía que ponerme a la altura de los demás. Entonces tenía que entrenar más que nadie. Entonces yo entrenaba, a la vez que iba al colegio, entrenaba antes de ir al colegio, entrenaba al mediodía cuando salía del colegio. Y por la tarde hacía un entrenamiento antes de que entrenase mi equipo y luego entrenaba con lo de mi equipo. Es decir, 4 veces al día mientras los demás entrenaban una. Y era agotador, era tremendo, ¿no? Pero hay una cosa que tengo que agradecer a los compañeros, o sea, y es que la gente con la que vivía, que eran todos jugadores del Real Madrid y alguno como José Manuel Beirán, pues ya estaba con el primer equipo y tal, pues me decían, oye tío, tú puedes llegar al primer equipo, no dejes de esforzarte, no dejes de... Y me lo recordaban, y cuando me veían que estaba mal y que tal, decía, tío... Sigue, por todos nosotros, por lo que sea, tal. Y la verdad es que me ayudaron muchísimo. Nunca saben lo que llegaron a ayudarme. Cada uno a su manera, claro. Había uno de Bilbao que se llamaba Choya. Choya se llamaba, sí, se apellidaba. Y se apellida, claro. Y este lo decía, me daba el mismo ánimo, pero a lo bilbaíno, ¿no? Que es más o menos, todos decían, venga, que tú puedes llegar, eres el que puedes llegar. Entonces este lo hacía al revés, decía, como no llegues porque no pones todo tu esfuerzo, te doy 2 hostias que te puede que haces noche en el aire. Así, en plan bilbaíno, ¿no? Y entonces, claro, eso también en algunos momentos también, porque hay veces que si te dan solo buenas palabras, pues tampoco te las crees, pero si te amenazan y este tenía una mano... De así de estas que te daba una y te daba vueltas la cara 17 veces. Y entonces decía, casi mejor que no me dé, voy a apretar el culo y voy a seguir para adelante para hacer esto. O sea, qué bien. No, le tengo que agradecer muchísimo a todos mis compañeros. Como aquel equipo de Real Madrid que formaste tantos años. Pues el Real Madrid, a ver, yo formé parte de varios Real Madrid. O sea, con eso de que estuve tantos tiempos, pues estuve primero en uno que era el que quedaba del glorioso Real Madrid, de que ganó tantas Copas de Europa y tal, y después la transición al Real Madrid que fue luego, ¿no? Y el Real Madrid de Fernando Martín y que de la década de los 80. Entonces yo estuve con los dos. Y si algo tiene bueno el Real Madrid es que, a ver, tiene esa mezcla de tradición y además empezó a ser como permeable a la innovación, ¿no? Y me refiero, o sea, siempre es bueno tener un pie puesto en el pasado, sobre todo si el pasado es tan exitoso como tenía el Real Madrid, y tener el otro pie buscando dónde apoyarlo en el futuro para seguir manteniendo estos éxitos. Porque si solo tienes los dos pies en el pasado, te quedas sin, y si pones los dos pies en el futuro, lo más normal es que pierdas el equilibrio y te caigas. Entonces, pues estaba ahí. Y a mí me gustó muchísimo esa época de cambio que ha habido. Era la década de los 80, hubo cambios en todos los aspectos de la vida. Hubo cambios en España, hubo cambios en la sociedad, hubo cambios en la música, hubo cambios en la juventud, y hubo cambios también en el baloncesto y en el Real Madrid, y me encantaron esos cambios. Me encantaron, y además fue una lección importante porque te permite estar atento a los cambios, ¿no? Y ahora que estamos cambiando con muchísima más rapidez, imaginaros, o sea, vosotros os imagináis, para poder hacer este programa de radio, lo que se necesitaría en aquella época, la cantidad de trastos, de aparatos grandes, no podíamos estar en una habitación como esta, tendría que estar nosotros en una habitación como esta y el técnico en otra habitación lleno de cosas mucho más grandes, mucho tal. O sea, todo ha cambiado, todo se ha hecho mucho más fácil. Entonces necesitas cambiar tú también para moldarte a los tiempos que hay. O sea, aparte, entre tú y yo. Sí. O sea, entonces los técnicos eran más guapos. O sea, ahora han perdido mucho. Mira qué cara tiene. O sea, le hacen una caricatura y le tienen que poner guapo. No fastidies. O sea, a mí no me gusta de criticar, soy más de comentar. Todo esto combinado con la selección española de baloncesto, ¿qué conseguís en esta época? Pues conseguimos que el baloncesto... Conseguimos que el baloncesto empiece, la gente empezase a hablar de baloncesto, empezase a ver baloncesto y empezase a jugar a baloncesto. Mira, lo más importante que vi yo fue cuando volvimos de la Olimpiada del 84, que eso fue como un boom, todo el mundo tal, no sé qué, la gente... Yo creo que España empezó a trasnochar gracias a esos Juegos Olímpicos, o sea... Empezó a salir por la noche, porque todo el mundo parece que de lo que estaba vivo en aquella época nos vio ese partido. O sea, hay dos cosas, todo el mundo vio ese partido y todo el mundo estuvo en el concierto de los Rolling del 82 que hubo la tormenta. O sea, parece mentira, tenía que, en vez de en el Calderón, para mí que se tuvo que hacer, yo qué sé, todo Madrid o algo así, no cabría tanta gente. Pero bueno, El hecho de que la gente empezase a hablar de baloncesto y empezase a jugar a baloncesto es importante. O sea, el impulso que se le dio al baloncesto y que la gente dejase hablar únicamente de fútbol, yo creo que es lo más importante que ha pasado. ¿Cuál es el mejor partido que has vivido? Estoy pensando, ¿Mejor partido que he vivido? Hombre, muchísimos. Es que traducir una carrera en un solo partido, si me dices uno, te diría, déjame dos. Anda, venga, déjame dos. ¿Me dejas dos o tiene que ser uno por narices? No. Vale, valen dos. ¿Me dejas dos? Sí. Bien, me dejan dos. Yo diría semifinal y final de Los Ángeles. ¿Y por qué semifinal y final? Porque la semifinal es la que nos dio la medalla de plata... Y la final fue bonito por jugarla contra Estados Unidos allí. ¿Y por qué esos dos partidos? Porque eran unos Juegos Olímpicos, que es la competición de las competiciones. Se jugaba en la cancha de los Lakers, tío. En la final nos tocó el vestuario de los Lakers, con todos los nombres míticos puestos en las taquillas. Magic, Jabbar, Worthy, o sea, era el sueño hecho realidad. Lo único que nos despertó ese sueño es que teníamos delante al equipo americano y nos hizo placa a placa y nos despertó a base de buen juego y de infligirnos una derrota importante. Pero por lo demás, fue maravilloso. Y la semifinal sí, porque la hemos ganado y se la hemos ganado a Yugoslavia y eso mola. O sea, a Yugoslavia que ya no existe, pero eso mola. ¿Cuántos tapones has hecho a lo largo de tu carrera? Pues no lo sé. A ver, y te digo no lo sé porque me han quitado el récord de tapones. A ver, no lo busques porque no sale. Ya está aquí el servicio de documentación. Es que a mí me daban 670 y algo tapones, pero en la ACB. Pero es que antes de jugar la ACB, durante varios años yo estuve jugando la Liga Nacional y ahí no se contabilizaban. Por eso el récord que me acaba de quitar Fran Vázquez, jodido, aparte de ser más feo que yo. y estuve antes de ayer con él. Pero el récord que me ha quitado, claro, es de ACB, pero no es del total de mi carrera. Mi carrera habré puesto alguno más. Y seguramente seguiría teniendo el récord, me lo han quitado. ¿Cómo es enfrentarse a un equipo los jugadores de la NBA? Pues jugar contra jugadores de la NBA, pues es... A ver, que son mejores que tú. Entonces tú sales ya con ánimos de aprender de ellos. Y, por ejemplo, yo de ellos aprendí... Nosotros creíamos que éramos muy rápido porque sacábamos el contraataque muy rápido y corríamos mucho. Pero estos eran muy rápidos porque hacían los movimientos muchísimo más rápido. Hay dos tipos de rapidez dentro del baloncesto. Una es la velocidad que puedes tener de traslación, lo que tardes en correr el campo, y otra es la velocidad de ejecución, la velocidad de la técnica individual, ¿no? Y entonces ahí estábamos y aprendimos a esa otra rapidez, empezar a entrenarla y empezar a ser mejores. ¿Qué jugador lo ha hecho pasar peor en una cancha? Todos. Te podía decir, uno de los jugadores que me lo han hecho pasar peor era, por ejemplo, Audi Norris, ¿no? Porque era el pívot del Barcelona y cada vez que te enfrentabas al Barcelona los partidos eran distintos. ¿Del Barcelona? Del Barcelona, sí. Barcelona. Claro, porque yo era del Madrid. Madrid-Barcelona, Barcelona. ¿Son enemigos? No, rivales. Enemigos no, porque somos amigos. Con Audi Norris somos amigos y con los jugadores del Barça somos amigos, pero éramos rivales y muy rivales. Y otro jugador, por ejemplo, que me lo hacía pasar muy mal era Sabonis. ¿Por qué? Porque era muy bueno. Era muy bueno. Incluso me lo hacía pasar muy mal cuando jugó con nosotros en el Real Madrid y entrenaba con él todos los días. ¿Por qué? Porque era muy bueno. Era un jugador que yo creo que es de esos jugadores. Yo tengo que catalogar los jugadores en varias categorías. Buenos, muy buenos, excelentes, la repera, increíbles. Y después hay una categoría que hay como cuatro jugadores que son los que hacen cambiar este juego. Y Sabonis, por ejemplo, el juego de los pivos lo hizo cambiar. Porque fue un adelantado a su época, fue el primero que salió fuera, que el primero que empezó a hacer cosas que ahora te parecen normales. Y él las hacía cuando nadie más las hacía. Y eso tiene un mérito extraordinario. ¿Qué gran recuerdo te deja el baloncesto como jugador? ¿Como jugador? Sí. Todo lo que he tenido que pasar y todos los valores que me han dado el baloncesto. O sea, yo creo que es el gran recuerdo. Y que además intento, ahora que estoy con la Federación Española, intento que esas cosas valgan para los chavales que están empezando. Y le ponga más énfasis en ellos. El compañerismo, la motivación, la capacidad de ilusionar, que estamos en un mundo que a veces nos falta ilusión. O sea, si solo hay, a mí me encanta, por ejemplo, y la ilusión no tiene por qué ser solo por el baloncesto, tiene que ser muchísimas cosas. O sea, si tienes ilusión por ir los viernes y meterte en un cuarto donde hace mucho calor, ahí, que está todo rodeado de como de cosas que parecen cajas de huevo y tal, y haces un programa que se llama Échale Papas en Radio Almenara, y eso te crea muchísima ilusión, ole a Échale Papas, ¿no? Y pues el baloncesto tiene que tener lo mismo, tiene que tener lo mismo, la misma capacidad de ilusionar. Y por eso no aguanto a los chavales que no tienen ilusión, o sea, y me parecen esos que dicen, ¿qué vas a hacer? ¡Jo, tío, que no sé, que... ¡Oh, tío, no sé, no sé! ¡Ah! ¡Échale papas! Por eso me encanta este programa. Estamos hablando de la ilusión, que es muy importante, pero también es importante tener un bilbaíno que, como no cumpla, te quiera dar dos hostias, ¿no? También, bueno... Es importante también porque eso te mantiene, te hace mantener viva la ilusión, o sea, la ilusión porque no te las dé. O sea, no. Pero es eso, es que hay muchas veces que la ilusión, te buscas excusas porque es difícil mantener la ilusión, o sea, cuesta. Y cuántos días de esos que están lloviendo y que hace un día de perros, y además aquí, que seguramente hará un viento de narices en la avenida esta, y venís andando para hacer el programa, y dices, ¿qué necesidad tenemos de ir hoy a hacer el programa? Con el mal día que hace, con lo bien que estaríamos nosotros en nuestra casita, allí tranquilamente, en una cafetería tomando una Coca-Cola. ¿Qué más? O un bitter cash. Pues eso, o un bitter cash, o lo que sea, da igual, cada uno que elija lo suyo, ni tal, qué bien estaríamos en vez de tener que ir ahora allí, al sótano aquel, a tal, no sé qué, y de repente dice, no, ¿por qué? Porque está el técnico allí esperando, pese a que es feo que te cagas, está allí esperando y como no vayamos nos da dos. Pues eso, pues te mantiene viva la ilusión, ¿no? Y la... toda... más curiosa, ¿cuál sería? ¿La anécdota más curiosa? Difícil me lo pida, me lo fías. Una para mí. Ah, te voy a contar una que no la he contado. Sí, una vez estábamos en Barcelona, en el hotel donde íbamos nosotros, que era el Hotel Calderón, creo que se llamaba. Iban muchos equipos, ¿no? De todos. Y entonces estaba el Sevilla Club de Fútbol también en el hotel. Y en el Sevilla Club de Fútbol jugaba Maradona en aquella época. ¿Sí? Sí. Y Maradona, mejor jugador del mundo de fútbol, bah, te cagas tal, no sé qué. Y una vez nos encontramos, iba con una niña, creo que era... la llevaba de la mano y subimos varios de nosotros al ascensor y entre ellos Juan Corbalán. Entonces Maradona dice, ah, ¿cómo estás? Tal, ah, vos sos Corbalán, tal, no sé qué. Y dice, mira, no sé cómo se llamaba la niña, dice, mira, este es el mejor jugador del mundo de baloncesto, al que yo admiro mucho. Dice, y los otros son los compañeros del mejor amigo del mejor jugador del mundo. Y nosotros, vale, venga, va, aquí estamos, nada, compañeros del mejor jugador y tal. No sé qué. Un tío especial, Maradona, cuando menos, un tío especial. ¿Cómo ha evolucionado el baloncesto de tu época de hoy? ¿Cómo ha evolucionado? Muchísimo, muchísimo. El baloncesto evolucionó muchísimo por culpa de una raya. O sea, cuando pusieron la línea de 6-25, ahora 6-75, se abrió muchísimo más el campo. Y ahora están jugando. Ahora mismo, jugar por dentro de la línea de 3 es casi impensable, ¿no? Cosa que yo creo que volverá otra vez a jugarse por dentro, a jugarse cerca del aro. Y volverán a tener razón los pibos y la gente alta, pero ahora mismo parece que tienes que ser casi como un atleta total para poder para poder jugar a baloncesto. El día que te retiras definitivamente, ¿cómo fue? Pues fue triste. Fue triste porque tenía que dejar de hacer todo lo que hacía toda mi vida. Y además nos retiramos dos a la vez. O sea, el último partido que jugamos lo jugamos dos compañeros, como es Fernando Arcega y yo, en Zaragoza. Y la verdad es que me dio muchísima pena, me dio muchísima pena. O sea, la verdad es que es triste porque creía que podía seguir jugando, pero me di cuenta de que tampoco tenía por qué seguir jugando y que se había pasado mi tiempo. Es una sensación así como agridulce. ¿Eh? Tenemos una llamada telefónica. A ver, vamos a ver si cogemos el teléfono. A ti. A ver. Hello. Hola, buenos hello, días. Hello. Hola. Hola, hola, buenos días. ¿Quién nos llama? Soy Michael Jordan. Michael Jordan. ¡Ostras! Te está llamando. Hello, Michael. Michael. He estado escuchando el programa y visto que estabais ahí con Fernando Romay. Quería llamar para quejarme porque estáis diciendo Fernando Romay era muy buen jugador. Pero a mí no me gustó nada el tapón que me hizo en Los Ángeles. Ostras. Tío, a ver, fue un error, ya he dicho que fue un error. El gran mérito de ese tapón fue tuyo, porque el hecho de ser el único que te puso ese tapón. ¿Tú sabes que fui a verte otra vez a jugar, que no jugaste? Claro, no jugué porque sabía que venías. No, pero fui a verte, yo ya estaba retirado y fue el primer año de Pau Gasol como profesional. Cuando tú estabas en los Washington Wizards. Yeah, I remember. Sí, Elvis Presley. Entonces, tú estabas en los Washington Wizards y fui por si también Pau Gasol era capaz de ponerte un tapón, pero ese partido, no sé qué pasó, te lesionaste y no lo jugaste, con lo cual Pau Gasol no jugó contra ti, no te puso tapón y gracias a que no jugaste ese partido, yo sigo siendo el único español que te ha puesto un tapón. Tío, bueno. Mola todo. Gracias por dejártelo poner. Gracias. Es un tiempo muy alto. En realidad yo en ese partido que dices, yo me enteré que ibas a venir y pensé que ibas a jugar también y no quise que me pusieras un tapón. Gracias. Estoy lesionado, me duele la tripa, no voy a poder jugar. Y ya quedaba la cosa. Pero bueno, tenemos pendiente algún día que podamos... Vamos a poner un tapón juntos. Sí. He comprado unas botellas. O sí. Si quieres poner el tapón conmigo. Ya se toma vino. Tú sabes que hay un cantante de rap, Los Violadores del Verso, sí. Que antes de salir a actuar, eso me lo dijeron antes de ayer. Y además le mandé un mensaje dándole las gracias. Antes de salir a actuar, se ponen un chupito y dice, venga, un tapón de Romay. Y se adatizan el tapón de Romay y salen a actuar. Pues bueno, tengo que hablar con este chico de Los Violadores del Verso. Madre mía. Venga, gracias, Michael. Bueno, un placer, un gran abrazo. Michael. Sí. Cuando Romay te hizo un tapón in your face, ¿cómo se te queda el cuerpo? Bueno, me quedé un poco con el culo torcido, como decimos en Estados Unidos. Porque no me esperaba que de repente apareciera un tipo tan alto delante de mí. Y pusiera ahí la mano delante del balón. ¿Aún tienes pesadillas con ese tapón, Michael? Bueno, la verdad es que sí, tengo una diana con la mano de Romay. Puesta con el balón de una foto de allí de sacada de las imágenes de Televisión Española. Gracias. Claro. Gracias, Michael. Tenemos que quedar, tío, de verdad. Claro, cuando quieras. Vienes a Los Ángeles, claro, voy yo para allá. Tapón. Vamos a tomarnos unos tapones. Hola, Mike. Hola, Michael. ¿Es por ese tapón que no contasteis con Romay para la película Space Jam? Bueno, bueno, no, eso son habladurías. La productora dijo que sí, Romay. Yo dije que no, que ni de coña. Y bueno, cosas, cosas. Pero no, al final la decisión no fue mía. Ay, con la ilusión que me hacía ir a Hollywood. Joder, ganar un Oscar, bueno, como tú. Yo, la verdad es que ahora mi próximo negocio es poner un bar de tapas, pero muy grande. Voy a ser el bar de los tapones. Claro, claro, claro. ¿Qué te gustaría decirle a Romay que no le dijiste en 1984? Yo creo que la dije ya de todo en el año 84, pero bueno, en realidad le voy a decir gracias porque es un gran jugador y eso me ayuda a reconocerlo. Michael. Sí, sí, sí, aquí. Quiero preguntarte una cosa. Sí, ¿eh? En la película que actúas de Space Jam, sí. ¿Tú hablas en español o te doblan? Bueno, yo estaba ya aprendiendo español, lo que pasa es que los dibujos animados hablaban español mejor que yo, entonces me dijeron que era mejor que me doblaran. ¿No hablas tú? Habla muy bien. Así que no hablas tú, ¿te doblan? No hablo yo, no hablo yo. ¿No hablas tú? Es un primo mío, sí. Que te dobla, ¿no? Sí. Jonathan Jordan. Michael, muchísimas gracias por llamar desde Estados Unidos aquí. Un placer, al programa. Fernando, no sé si quiere... No. Yo simplemente agradecértelo, la verdad. Gracias. Y además, gracias a ti, toda mi carrera deportiva, que fueron de 20 años, se ha condensado en un segundo, que fue ponerte un tapón. Muchísimas gracias. Vale. Butter. Thank you very much, Michael. Thank you. Thanks, man. Seguimos con el programa. Un abrazo desde Madrid. Un abrazo desde Los Ángeles. Oye, ¿cómo se nota que está casado con una jugada, con una española, o estaba casado en su momento con una hispana? Muy clarito todo, ¿eh? Muy clarito, ¿eh? Ángel, ¿seguimos contigo? Pues claro que sí. Pues venga, adelante. Una vez finalizada tu etapa. Tu etapa de deportista, empiezas a aparecer en multitud de espacios televisivos. ¿Cómo das este salto? Pues de casualidad, como todo en esta vida, me dieron la oportunidad, pero incluso ya todavía jugando en el Madrid, ya me llamaron y me llamó Emilio Aragón para presentar un programa que se llamaba Noche Noche y luego, una vez que me retiré, pues me dijeron, oye, ¿por qué no haces esto y por qué no haces lo otro? Y yo, a ver, yo todo lo que creo que me vaya a divertir, allí estoy. Y a la vista está, ¿no?, que estamos aquí. ¿Por qué? Porque pensaba que iba a ser divertido y que le íbamos a pasar guay. Entonces, es bueno el hacer esas cosas que creas que te van a llenar y que vas a pasarlo muy bien, ¿no? Y por eso yo empecé a hacer eso y empecé a meterme en televisión y empecé a hacer cositas por ahí, sí. Concursante de televisión, actor y bailarín, ¿cuántos, un poco de dónde has salido saliendo? A ver, pues mira, yo empecé haciendo el programa de Noche Noche, que era así como el presentador era Emilio Aragón, y yo estaba como por detrás, ¿sabes?, con otro grupo de gente maravillosa, y era una especie de cajón desastre donde había actuaciones, donde había un magazine de aquellos que se hacían en aquella época, increíble. Después estuve también haciendo un programa de cotilleos que se llamaba El que me dice, sí señor. ¡Olé! ¡Olé! Esto es saber la historia. ¿Qué me dice con Belinda Washington? Yo hacía la suplencia en el verano de Chapis, o sea, del presentador. De José Antonio de la Botella Chapis. Ahí está, sí señor. Sabes más de mí que yo. Y saliste en furor con Alonso Caparrós. También en furor con Alonso, pero a él ya... Y en pasapalabra. Y en pasapalabra alguna vez que otra, sí señor. Bueno, en cantidad de programas. Muchas veces en pasapalabra. Sí, también. Y también hice más cosas y... También en Beat Noche, lo de Emilio Aragón. También, en Beat Noche, Beat ¿Que salías tú en las casillas? Sí, señor. Jugar, ahí estábamos. No, cantidad de programas en ese de invitado, cantidad de programas. Y presentando también en la televisión andaluza un programa que se llamaba El Destornillador, porque era un programa de humor y para que la gente se desternillase. Pero como la gente nunca dice desternillar, sino que dice destornillarse, pues es El Destornillador. En Canal Sur le pedirías permiso a Juan y Medio, ¿no? Que es el que manda allí, ¿no? Sí, no, la verdad es que lo hace todo el jodido, pero está muy bien, ¿no? Pero es un tipo, o sea, es un tipo entrañable, Juan y Medio, es un tipo increíble. Hemos rescatado un audio que quizás los oyentes no recuerdan de esta etapa más actual de Romay en televisión. Vamos a escucharlo y ahora nos cuentas. El pívot del Real Madrid, Fernando Romay, ha decidido colgar las botas. Romay va a cambiar el baloncesto por los caballos. Bueno, esto pues no es una decisión a la ligera. Yo lo he pensado bastante, desde luego llevo bastante tiempo detrás de esto. Es una mejora indudablemente monetaria, ¿no? A nivel personal. Y aparte de eso, no sé, quizá el cambio de deporte hacia un deporte más individual como puede ser este, pues eso ha valido bastante para tomar esta decisión. Sí, bueno, incertidumbre, pero yo he hablado pues con mi preparador, he hablado con el dueño de la cuadra y me han dicho que tenía bastantes posibilidades, habían visto en mí pues una firme promesa y entonces ha valido la, yo creo que vale la pena arriesgarse y poder abrir nuevas metas para mi vida. Cuéntanos, a ver. Este audio, ¿a qué época pertenece? Este audio pertenece, está jugando en el Real Madrid. Y además al principio de todo, era principio de los 80. Es la primera inocentada que se hace en televisión española. Y además la sacan en el telediario. Y se la creyó un montón de gente, no te puedes hacer idea, porque nunca se había hecho esto antes. Luego creo que hicieron otra con Ángel Nieto y otra tal. Pero ya la del primer año que fue esta... Y me dijeron, ¿serías capaz de hacer esto? Y dije, joder, qué divertido y tal. Y me puse, nos fuimos a... Me hicieron además un como un disfraz, que no era ni traje de yo, que era un disfraz. Y nos fuimos un mes de diciembre al hipódromo a ver cómo entrenaban los caballos y allí hacer. Entonces cogieron a la gente de una cuadra, que además era una cuadra importante, había ganado carreras y tal. Y le dijeron, ¿vosotros seréis capaz? Y a mí... Si yo le he echado morro haciendo esto, imaginaos los de la cuadra. Yo el preparador decía, claro, tenía que justificar. Tú, un jockey es lo que menos despachan de hombre en el Corte Inglés. O sea, y de hecho hubo una esta en la que se baja del caballo un jockey, me suben a mí y según me pongo encima del caballo, el caballo como que se descuadernó hasta que se empezó a recomponer y todo y tal. Y decía el preparador, hombre, para las carreras de larga distancia no, pero las de velocidad le viene muy bien Romay, porque un jockey pequeño le tiene que gritar al caballo, entonces cuando le grita que el caballo que se queda un poco así como con nerviosismo, ¿no? En cambio Romay, como es tan alto, le habla al oído, y entonces que el caballo va con un tranco más suerte. Yo decía, ¿cómo puede echarle...? No, ahora que lo veo, pero es eso, es de las primeras inocentadas que se hicieron y la verdad es que me lo pasé bomba grabándolo, me lo pasé una mañana en el hipódromo y conociendo a la gente del hipódromo, que es un mundo que tenemos ahí al lado y que no conocemos bien, ¿eh? La cantidad de gente que trabaja allí cuidando a los caballos, cómo cuidan a los animales, cómo están, cómo les hacen, bueno, increíble, increíble, increíble. Actualmente vienes dando la conferencia El valor de las diferencias. Sí. ¿Qué tratas aquí? ¿Qué tratas pues, de aquí? ¿Qué trato en eso? Pues trato de decirle a la gente que se empeña todo el mundo en que tenemos que ser iguales unos a otros y lo que nos hace geniales es que somos diferentes. Entonces, yo que soy diferente, lo habéis notado, ¿no? Sí. Yo soy guapo. Mirad sí. Estos dos, o sea, si me veis a mí, yo soy guapo. Pues sí. Pues sí, claro, sí está claro. Por eso hacemos radio, porque por no nos importa poner la cara en la radio. Qué guapo es, claro. En televisión, pues tendrías que hacer el cuarto milenio o algo así. Porque Iker Jiménez. Sí, señor. Pues esto, no, lo que decía... yo soy guapo y el resto no, entonces pues eso, esa es la diferencia. No, pero Pero es esto, o sea, y es un poco también, digamos que aparte del valor de la diferencia es, digamos, lo que tienes que hacer para trabajar en equipo, que yo creo que es importante en esta vida. ¿Has fundado varias organizaciones? ¿Cuáles? Sí, a ver, tuve la suerte de ser presidente fundador de Deportistas contra la Droga y Deporte y Vida. Dos organizaciones que trataban la lucha contra la droga, porque era algo que iba implícitamente en contra de del espíritu deportivo, ¿no? El deporte es salud y la droga es todo lo contrario. Y entonces, pues bueno, y además era un mal que estaba esto. Y ahora lo hacemos de otra manera y también, y sigo colaborando con Proyecto Hombre y sigo colaborando con otras ONGs y todos los que se acercan y me lo piden, allí estoy. Porque creo que nos debemos dar muchísimo más a los demás, muchísimo más. También has jugado al baloncesto con personas presas. ¿En qué proyectos? Sí, a ver, queríamos hacer, cada vez que vas a los centros penitenciarios, casi todas las actividades se hacían para los hombres. Entonces nosotros en la federación lo que intentamos es hacer un programa de baloncesto para mujeres. Porque además el baloncesto es el deporte de equipo que más licencias de mujeres tiene. Y entonces creíamos que debíamos hacerlo así. Y lo hicimos en distintos centros penitenciarios y jugando. Y claro, jugaba con ellos y me lo pasaba bomba. ¿Qué grado de parentesco tienes con Jesús Posada? Ninguno. Solo tenemos un grado de parecido. O sea, ese parecido razonable que no sé de dónde viene, ni quiero saberlo. Pues lo tenemos con el don Jesús Posadas y yo, sí señor. Pero que es que además, un día lo vi por la calle y dije, por favor, quiero hacerme una foto con usted. Yo dice, y yo contigo, porque todo el mundo dice que nos parecemos, y la verdad es que nos parecemos, y sí, nos parecemos bastante. En su momento lo intentaste con el fútbol americano, ¿qué pasó? Pues que... Que a mí me gustaba el baloncesto, o sea, lo de fútbol americano fue porque me gustó, me brindaron la posibilidad, estuve 2 años jugando en un equipo y ya está, ¿no? Y ya con esto yo creo que ya cumplí la etapa y luego se hizo el equipo de veteranos del Real Madrid y volví a jugar a baloncesto y me lo volví a pasar muy bien en mi deporte. Pero me encanta, a ver, a mí me encanta el deporte en general y me encanta saber del deporte y sobre todo me encanta saber... Yo hay una duda que tengo y es, ¿sabéis lo de los saltos de esquí? Sí. Esos que se ponen 2 tíos en una tabla de esquí sin palos ni nada y se tiran por un trampolín y de repente... Saltos de esquí, saltos de esquí. Eso se llama saltos de esquí. Saltos de esquí, eso, sí, sí. Ahí está. Pues saltos de esquí. Y digo yo, saltos de esquí, tú ves a los profesionales que se tiran por un esquí, por un esquí, digo, por un trampolín, una plataforma, cogen una velocidad de vértigo y están 200 metros por el aire y caen al suelo, ¿no? Tienen que pasarlo mal, ¿eh? No, el problema es cómo empiezas. ¿Cómo empiezas? O sea, a lo mejor empiezan 200, los tiran y dicen... De primero, 50 se han escornado. A ver la segunda tira, así hasta que quede uno y que lo haga bien. O empiezan con... O hay trampolines pequeñitos, o están en su casa. ¿Cómo empieza un saltador de esquí? O sea, tengo esa duda. A mí me gusta el deporte, pero me gusta hacerme preguntas raras. O sea, y esto... Y no lo sé, esa no la he conseguido averiguar todavía. Yo no me atrevería a hacerlo. Ni yo. En principio porque no sé esquiar. Entonces lo más probable es que bajase rodando y... O sea, todos los demás hacen... Y yo haría... ¿Solo interesa el baloncesto cuando no hay fútbol? Lo que me pregunto es si interesa el baloncesto ahora, incluso cuando no hay fútbol. Pero sí, parece ser que sí, el fútbol lo copa todo y cada vez hay más días de fútbol y deja crecer poco los deportes a su alrededor. Pero también el baloncesto debe recapacitar un poquito y saber qué es lo que le interesa a la gente para moldarse más a la gente y ser más accesible, ¿no? Porque además es que parece que interesa fútbol y de baloncesto lo poco que te interesa es lo de la NBA, que son 4 highlights y poco más. ¿Qué decir para cerrar este programa por todo lo grande? ¿Qué decir? ¿Qué tengo que decir? No, pero yo creo que para cerrar este programa por todo lo grande deberíais decir vosotros. Sí. Yo en todo caso lo cerraría por todo lo alto, pero vosotros sí que cerraríais por todo lo grande. Y yo simplemente decir que me encanta haber estado aquí, pasar este ratito, se me ha hecho excesivamente corto, que cada vez que queráis hacer algo de baloncesto, de algo, por favor llamadme, que me lo he pasado fenomenal. Y si alguien que queráis que venga nos oye, nos está oyendo, decirle, no lo dude, que venga aquí, que se lo va a pasar teta. Vale. Fernando, pues muchísimas gracias por acercarte aquí al estudio y hacernos pasar estos 60 minutos de manera maravillosa. ¿Alguien quiere cerrar el programa? ¿Alguna última cosita antes de que nos vayamos? Esteban. Ahora es el momento, ahora, que se está grabando y emitiendo. Ya. ¿Eres muy amigo de Juanma López Iturriaga? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Sí? Me llevo muy bien con él. Solo que nos ponemos a parir en público para que la gente se crea que no. A ver, dale recuerdos míos de mi parte. Vale, le daré recuerdos tuyos de tu parte. Y si vale, eso ya le invitamos a que un día con que, Fernando... Pero tendría que venir un día porque este... Es más... Os tendría que llevar a vosotros a su programa de Colgados del Aro. Ah, ya. ¿Sí? ¿Y a dónde se emite? El Colgados del Aro, en YouTube, lo podéis ver. ¿Sabes cuál programa veo yo de él en YouTube? ¿Cuál? El Rompecabezotas. Oh, sí, señor. El concurso aquel que tenía en Euskal Televista, sí, señor. Pero en YouTube solamente hay un programa colgado por partes, no hay más. Ya. ¿Y eso por qué? Pues no sé por qué. Eso ya no depende de nosotros. No depende de YouTube, depende de la cadena que lo quiera colgar. Lo que depende de nosotros, Esteban, es que ya nos tenemos que ir. Es la 1 de la tarde. Fernando, muchísimas gracias, de verdad. Hasta la próxima. ¡Ole! ¡Ole! ¡Échale, papá! Haceros reverencias. Vivimos, caminamos sin aliados. Amamos como soñamos. Soñamos siempre armados.